Emprendedor e-commerce, capítulo número 52, Masterclass de e-commerce con Lluís Serra. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, y bienvenido a Emprendedor e-commerce, el podcast que cada sábado a las 8 en punto de la mañana contamos con profesionales del mundo del comercio online aportándonos sus experiencias, sus trucos, sus técnicas y sus estrategias. Y además también contaremos con casos de éxito, como fue la semana pasada, que son historias de otros emprendedores que en su día crearon una e-commerce. Antes de empezar, tengo que pedir disculpas a todos los que escucháis el podcast a través de la plataforma de iTunes, porque el fin de semana pasado, no sé qué es lo que pasó, pero en vez de aparecer el sábado por la mañana, pues apareció el domingo. Estuve siguiéndolo, los que escuchan a través de la plataforma de iVoox no hubo ningún problema, apareció el sábado. Después tengo una aplicación de móvil, que es donde escucho yo todos los podcasts, también apareció el sábado. Pero bueno, en iTunes, pues mira, apareció el domingo por la mañana. Así que pido perdón a todos los que estabais esperando el podcast el sábado en iTunes. Y también pedirte disculpas porque tengo esta voz enlatada, pero es que llevo un gripazo en lo alto que vamos, de bandera. Así que vas a tener que escuchar un poquito la voz esta de piblas que tengo, pero bueno, estamos con ganas y con fuerzas de hacer el programa. Hoy tenemos un programa muy interesante, ya que vamos a contar con la presencia de todo un profesional del e-commerce que nos hablará sobre todos los pasos que debemos hacer para crear un comercio online y los puntos que debemos tener en cuenta. Va a ser muy muy interesante, pero antes recordarte varias cositas, como hago en cada programa, que tienes el formulario de contacto en la web de Emprendedor e-commerce para lo que necesites, para cualquier duda, para sugerencias, para problemas que tengas a la hora de montar una e-commerce, una tienda online, incluso si eres un caso de éxito o crees que puedes aportar algo del comercio online, pues me escribes y te contestaré lo antes posible y quizás podemos hacer una entrevista en el programa. Si veo que hay alguna duda por parte de un gran número de oyentes, pues lo que voy a hacer es contactar con un profesional e invitarlo a que venga un día al programa y nos dé las soluciones más correctas. También para saber el invitado de cada semana, si va a ser un caso de éxito o va a ser un profesional que nos hable del tema del comercio online, como es el caso de hoy, vas a tener que seguirme en Facebook o Twitter, porque va a ser ahí durante la semana donde voy a desvelar quién va a ser el invitado del sábado. También comentarte que te puedes suscribir en la web para estar informado de todos los artículos que voy escribiendo semana tras semana sobre el mundo de las e-commerce. Y no solo eso, sino que si hay algún concurso o alguna novedad, pues vas a ser el primero en enterarte. Y además, te voy a contar mi historia sobre mi propia e-commerce, cómo fracasé en mi tienda online. Todo el mundo habla de sus éxitos, de cómo funciona, de cómo qué bien, qué bonito es todo. Bueno, pues yo te voy a explicar la parte mala, que creo que también es interesante de conocerla. También he de agradeceros esas valoraciones en iVoox y esos comentarios y en iTunes, que están un poquito flojas, pero me gustaría que le dierais más valoraciones en iTunes, porque el podcast, bueno, necesito que esté ahí arriba, que lo escuche más gente, que se pueda beneficiar mucha más gente de todo este contenido. Pero de verdad, que sois la leche, y los comentarios que me dejáis, porque eso, la verdad es que a mí me anima muchísimo para seguir con este programa. Si aún no lo has hecho, pues te animo a que lo hagas, porque aparte de animarme, pues vas a contribuir, como te he dicho, a que el programa suba en los rankings y se pueda beneficiar mucha más gente de todo este contenido. En fin, creo que no me olvido de nada, así que, como ya sabes, a partir de la semana pasada empezamos una mini sección de noticias en que cada semana voy a comentar una noticia que me parece interesante sobre el mundo del comercio online, así que vamos a escuchar la noticia de esta semana. Y es que Snapchat plantea meterse de lleno en el e-commerce. El servicio de mensajería sin huella Snapchat está barajando la posibilidad de convertirse en una plataforma de e-commerce, según informó Joanna Coles, miembro de la junta directiva de Snapchat. Por ello, pretende convertir la sección Snapchat Discover en una plataforma donde los usuarios puedan hacer sus compras. Fácil, sencillo y para toda la familia. Snapchat es una aplicación móvil que permite enviar archivos, los cuales desaparecen del dispositivo del destinatario entre 1 y 10 segundos después de haberlos visto. Los usuarios pueden tomar fotografías, grabar vídeos, añadir añadir textos y dibujos y enviarlos a una lista de contactos. Es una especie de WhatsApp, pero con mayores medidas de seguridad, una de los talones de Aquiles de la popular aplicación de mensajería. Según asegura Kohl's, en algún momento transformaremos Snapchat en una e-commerce y será posible realizar compras. Así que es interesante seguir los movimientos de esta red social, que cada vez tiene más aceptación, incluso por encima de WhatsApp, y sin duda es la nueva apuesta de Snapchat por el comercio electrónico. Es una noticia que ha dado mucho de qué hablar. Pues bueno, vista la noticia de esta semana, ahora sí vamos a dar paso a nuestro invitado. Espero y deseo que te guste el capítulo de hoy y que sobre todo pues aprendas muchísimo, que de esto se trata, de aprender y mejorar nuestra tienda online. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Lluís Serra, que es todo un experto en e-commerce, aunque sé que la palabra experto le pone un poco los pelos de punta, todas las palabras estas de expertos, gurús, pero bueno, para mí una persona que tiene experiencia en un sector, pues para mí es un experto. O sea que tenemos a Lluís Serra, que nos explicará los secretos más profundos para crear un proyecto en e-commerce. Lluís, muchas gracias por estar en Emprendedor E-commerce y compartir tus conocimientos y experiencias con todos nosotros. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. Perfecto, bueno, pues yo te he presentado así muy brevemente, a grandes rasgos, pero bueno, para situar un poco a toda la audiencia, explícanos quién eres, quién es Lluís Serra y cuál es su día a día. Bueno, Lluís Serra no es un experto, para mí la palabra experto me provoca dolor de barriga, tendríamos que pasar exámenes para usar esta palabra de experto. Yo creo que la palabra experto se tiene que transformar en palabra especialista, ¿no? Somos especialistas y somos especialistas pues a raíz de nuestra experiencia y de los conocimientos que tenemos, ¿no? Yo siempre digo que de los conocimientos que tenemos del sector que sea, pues pasas a tener experiencia y de la experiencia pues a confianza en ti mismo para seguir. Lluís Serra pues empezó en el mundo del e-commerce en el 2003, cuando poca gente hablaba de e-commerce, con mi proyecto personal, y a día de hoy pues estoy liderando más de 30 proyectos de e-commerce de clientes, ¿no? Que confían en mi equipo de trabajo, ¿no? Ya sea programadores, desarrolladores, diseño y todo. Pero bueno, nos dedicamos al mundo del e-commerce desde hace años y conocemos bien este mundo. Asesorando y también formando, ¿no? Sí, o sea, de hecho Lluís Serra es formador. Yo soy formador, soy profesor de comercio electrónico, de marketing digital y de redes sociales de varios sitios, ¿no? Como la Generalitat de Cataluña, Barcelona Activa, Cámaras de Comercio, universidades. Y me paso el día dando clases, ¿no? Que esto es lo que realmente me apasiona, ¿no? Pasa que de las clases pues salen gente o emprendedores, ¿no? Que quieren iniciar un proyecto de e-commerce. Y a partir de aquí, pues nuestro equipo tenemos dos ramas, digamos, dentro de la empresa de asesoramiento y consultoría. Una es la tecnología, o sea, y la otra es la estrategia, ¿no? Y esto desde el primer minuto les decimos a los emprendedores esto, ¿no? Que una cosa es la tecnología, que es importante, pero que sin una estrategia digital bien definida, pues el resultado no será el mismo, ¿no? Perfecto. Y nos dedicamos pues a esto, a asesorar y a consultoría de proyectos. Pues vamos a ver un poquito más ampliado todo esto que nos comentas. Esta pregunta que te voy a hacer ahora, a lo mejor la tenía que hacer a lo último, al final, pero bueno, prefiero hacértela al principio. Hoy en día hay más de 85.000 tiendas online en España, si no me equivoco. Puedes corregirme, más o menos. Sí. ¿Hay mercado aún para crear una e-commerce? Mercado sí, pero para mí un nuevo e-commerce tiene que ser disruptivo. La palabra disrupción hay muy poca gente que conozca su significado, ¿no? Y que sepa exactamente qué significa. Bueno, pues explícanos, a ver. Para mí un proyecto de e-commerce, el otro día en una entrevista también que me hicieron en otro canal, me decían que es lo que más me molestaba que me dijeran, ¿no? Como persona pues que estoy muy activo en las redes sociales y bueno, y le dije a la locutora en un programa de radio, le dije pues que no me molestaba nada, que me podían insultar, que no, que lo único que me molestaba desde hace muchos años que me dijeran que soy normal, ¿no? Porque el mundo está lleno de gente normal y tenemos que diferenciarnos y tenemos que ser anormales o diferentes al resto. Pues esto es lo que les digo yo a los emprendedores, que su proyecto tiene que ser anormal, tiene que ser diferente. O sea, para montar un comercio electrónico normal hay 85.000, ¿no? O sea, exacto, como dices. O sea, el tuyo o el de cualquier emprendedor tiene que ser un proyecto anormal, diferente, disruptivo, que rompa con todas las normas hasta el día que empieza este proyecto, ¿no? Uh-huh. Y es aquí donde el emprendedor tiene el trabajo, ¿no? En pensar cómo de diferente, qué valor añadido va a tener este comercio electrónico respecto a la competencia que tiene, que seguro que tienen competencia, ¿no? Uh-huh. Proyectos disruptivos, este es el resultado. Perfecto. ¿Esto del e-commerce es una nueva burbuja que en cualquier momento puede explotar? Bueno, yo hace 2 años que lo estoy diciendo esto, que ahora hay una burbuja, pues no dentro del mundo del e-commerce, sino dentro del mundo de Internet, ¿no? Todo el mundo se atreve a iniciar proyectos y me parece muy bien, ¿no? O sea, es totalmente... pero ojo, porque empiezan proyectos sin la formación adecuada, ¿no? Y sin los conocimientos adecuados de lo que es el mundo de Internet. Y tener formación no es ir a Google y descargarte un PDF y leerte un manual de lo que sea, ya soy experto. No, esto no es formación, ¿no? Para mí la formación pasa por muchas cosas, ¿no? El primero la formación, pero cuando hay un proyecto tenemos que pensar en 4, para mí, columnas de este proyecto, de este emprendedor que quiere iniciarse en el mundo digital, porque si no llegará a ser pues un proyecto que no va a tener resultados. El objetivo de cualquier proyecto digital, yo siempre digo que en Internet o en e-commerce el secreto no es vender, ¿no? Que es lo que quieren todos los emprendedores, queremos vender, ¿no? Sí, básicamente cuando uno monta un e-commerce es aparte el pensamiento que tienen muchos, ¿no? De que bueno, voy a abrir la e-commerce hoy, mañana ya, bueno, pues ya me entran pedidos. Exactamente, eso es lo que se piensa todo el mundo. Yo siempre les digo, el secreto no es vender, el secreto de Internet es ganar dinero, ¿no? Y seguramente de estos 85.000 e-commerce que hay en España, o en, no sé, el dato no lo sí, sé. Sí, en España, yo he leído que era en España, que había unas 85.000 tiendas online. Pues seguramente el 80% está perdiendo dinero, seguramente, ¿eh? O sea, el... Wow. ¿Por qué? Porque venden, pero venden pues sin ganar dinero. O sea, se piensan que Internet, pues el precio tiene que ir por debajo del precio habitual de venta público de una tienda física, y bajan los márgenes y bajan, y todo esto se tiene que estudiar. O sea, el secreto no es vender, el secreto es ganar dinero, ¿no? Y a día de hoy hay pocos que ganen dinero, ¿no? Uh-huh. Yo siempre les digo, cuando empiezan, que hagan la formación adecuada, porque esta burbuja está llenando el sector de expertos y de gurús que lo único que mueven e-commerce y mueven proyectos, pero resultado pocos, ¿no? Y después que piensen muy bien en el producto que tienen, ¿no? O sea, en el producto. O sea, para mí son 4 ramas importantes, que es el producto. El producto para mí es no es importante, tenemos que tener un producto que para vender, pero no es importante. Lo que es importante es tener claro los beneficios que le aporta al cliente comprar ese producto. Y hay muchos emprendedores o proyectos que no saben los beneficios que le aporta al cliente comprar ese producto. Hablan del producto como si fuera lo mejor y no saben los beneficios, no conocen los beneficios o no expresan, ¿eh? O sea, no comunican los beneficios, ¿no? Primer punto, producto, que es igual a beneficio, ¿eh? Segundo, yo les mando siempre al banco de la plaza a pensar... Ah, vale, no al banco de pedir un préstamo. Hacemos siempre una broma con esto, ¿no? Les mando al banco y se piensan que tienen que ir al banco a buscar pasta, no. Sí. O sea, yo les digo que vayan al banco de la plaza a pensar qué coño quieren ser de mayores, ¿no? Y cuando están tranquilos y están pensando en este proyecto, pues van definiendo ya poco a poco lo que es el business plan, ¿no? O sea, un plan de negocio ya pensado en la venta de este producto, ¿no? Ajá. Cuando tienen el business plan ya bien, bien definido, después toca escoger la tecnología, ¿no? O sea, muy bien, o sea, yo quiero llevar este producto a vender por internet a donde sea, pues uh-huh. Vamos a escoger la tecnología adecuada, ¿no? Y pues claro, la gente muchas veces pues se va a Google y se descarga cualquier tipo de plataforma, sí, sin cualquier pensar. CMS o incluso un software as a service, que lo único que tienes que hacer es subir los productos y que ya lo hacen todo ellos. Exactamente, claro, es una pieza clave la tecnología, o sea, no es muy importante, pero es importante porque tenemos que tenerla, ¿no? Sí, correcto. Y se tiene que escoger exactamente, dependiendo del business plan y dependiendo del producto, pues una tecnología correcta a este proyecto, ¿no? Ajá. Y por último, lo que se olvida la mayoría de empresas, ¿no? O de proyectos que, que se olvidan es la estrategia, ¿no? Este es el secreto de un proyecto, ¿no? O sea, la estrategia digital, ¿eh? Que dentro de la estrategia digital pues saldrá pues un plan de marketing digital bien definido, un plan de redes sociales bien definido, un plan de analítica web bien definida. Todos estos puntos que para nosotros es la pieza clave de un proyecto, ¿no? Ajá. Producto, business plan, tecnología y estrategia, ¿no? Este es para mí los cuatro pilares de un e-commerce, de un emprendedor. Para no ser un proyecto normal, o sea, tienes que ser anormal. Y destacar. Exactamente, estos son los puntos. ¿Tenemos que seguir hablando de e-commerce o ya deberíamos empezar a hablar de mobile commerce? Bueno, el mobile es pieza clave en todos los proyectos. O sea, muchas de las ventas que llegan en proyectos, o sea, en e-commerce que están vendiendo, entran por mobile. Está claro que ya no es que tengamos que hablar, es que ya hace años o hace meses estamos hablando del mobile. O sea, es pieza clave en no solo en el mundo del e-commerce, sino en internet en sí. O sea, el móvil, o sea, yo me salgo de mi casa sin mi móvil y vuelvo a buscarlo. Salgo sin las llaves y no voy. O sea, ya llamaré un cerrajero, ya me espabilaré cuando llegue, ¿no? Sí, o sea, yo el móvil es para mí mi vida. O sea, yo pierdo el móvil y me muero casi. Como yo, muchísima gente, ¿no? O sea, el mobile es muy importante y tenemos que adaptar los proyectos al mobile, sí o sí. ¿Cómo es este nuevo cliente digital al que nos afrontamos? Bueno, el cliente es un cliente hiperinformado, es un cliente que está hiperconectado en cualquier momento. O sea, yo creo que los proyectos de e-commerce, yo siempre digo que el e-commerce, cuando empiezo a dar clases o conferencias de e-commerce, siempre digo que no es rápido, no es fácil, ¿sí? No es económico y sobre todo es un ladrón de horas, ¿no? Esto es lo que siempre digo, ¿eh? Luis Sierra, siempre este es el discurso por la experiencia que tengo, ¿eh? Me gusta lo de ladrón de horas. Sí, es que bueno, yo estuve del 2003 al 2007 con mi proyecto personal de e-commerce, estuve 4 años de mi vida durmiendo 4 horas diarias, ¿no? Colgando contenido en mi e-commerce para dar resultados, y tardé 4 años para dar algo de resultados, ¿no? Actualmente un proyecto de e-commerce necesita de 12 a 16, no años, sino meses, para dar resultados. O sea, necesita estar incubándose entre 12 y 16 meses. Esto significa que tienen que dedicar muchas horas pues a lo que es el contenido, al plan de marketing digital que hablábamos antes, al plan de social media, a toda esta estrategia, a ponerle horas, ¿eh? Y parece que estás gastando horas y no tienes resultado porque no tienes pedidos, ¿no? O sea, exacto. Pero necesitas estas horas dedicadas, o sea. Y, sí. Y la gente me dice, claro, es que Internet es de grandes y pequeños. No, Internet no es de grandes ni de pequeños. Internet o el e-commerce no es de jóvenes ni viejos. Internet para mí es de rápidos o lentos. Ajá. ¿Y cómo definirías esto de rápidos y lentos? Como más rápido te pongas a cambiar tu compañía hacia la digitalización y como más rápido vayas cambiando contenido, vayas actualizando tus plataformas, interactuando con tus clientes, como más rápido seas, vas a reducir ese tiempo que necesitas de incubación. Ajá. Virando ese proyecto, ¿no? Exactamente. Respondiendo a la pregunta, ¿no? De la persona, yo siempre digo que no es rápido ni fácil, no es económico y es un ladrón de horas, pero será uno de los pocos canales que va a vender, ¿no? ¿Por qué? Porque el cliente está, o el usuario, como decías antes, está hiperconectado, está hiperinformado y busca contenido digital, y cada día hay más gente que compra por internet, ¿no? Y este cliente digital, que para mí son los niños que han nacido del año 2000 para adelante, ¿no? Estos niños del año 2000 para adelante son los niños digitales, y estos niños solo quieren consumir contenido digital. O sea, por que esto son 100% digitales. Correcto, ¿no? Y estos son nuestros futuros clientes, ¿no? Vendas lo que vendas, me es igual el producto que vendas, ¿no? Y nos tenemos que adaptar a su lenguaje, ¿no? Y los que pues hemos nacido del 2000 para detrás, que necesitamos la formación adecuada para saber interactuar con este posible cliente digital, que es un niño que solo consume pues o mobile o vídeos o contenido digital, ¿no? Ajá, correcto. Te voy a trasladar una pregunta de algún oyente que me han hecho. Te la voy a leer textualmente, después te la resumiré un poco. Me comentan que cómo crear una estrategia para hacer un estudio de mercado, para crear un proyecto para los que tienen una idea de negocio y antes de ponerse en marcha, pues saber cómo, si su idea puede llegar a cuajar o no. Es decir, Yo creo que lo que nos está comentando aquí este oyente es que cómo podemos saber si nuestra idea de negocio sobre una e-commerce puede encajar en el mercado o no. Yo siempre hablo como yo no soy tecnólogo, o sea, de hecho yo tengo un equipo de tecnólogos en personas tecnólogas en mi equipo. Ajá. Hay tres o cuatro y son realmente la gente que conoce la tecnología, ¿no? Para el proyecto que sea. Uh-huh. Yo siempre digo que soy estratega, o sea, yo me dedico a la estrategia. A raíz de mi experiencia desde el 2003, ahora estoy como digital manager de dos grandes compañías, o sea, preparando la estrategia digital de esta la digitalización de compañías muy grandes que son offline totalmente, ¿no? Ajá. Yo pensé durante estos años de experiencia, he preparado una metodología propia, ¿no? Que es que yo le llamo AEI, o sea, AEI. Vale, sencilla. Sí, es muy fácil, ¿no? Sencilla de recordar, vaya. Sí. La A, pues, sería un análisis, ¿no? Y respondiendo a la pregunta de este oyente, yo diría que primero haga un análisis de mercado, o sea, cogiendo información de todos los del sector que sea, de los canales que le pueden dar información, ¿eh? El análisis de tanto interno como externo del proyecto, ¿no? Uh-huh. Este análisis le va a dar un diagnóstico, o sea, pues interesa o no interesa hacer el primer paso o no hacer el primer paso. O sea, aquí está, es cuando decides si realmente tu proyecto es viable o rentable, ¿no? Cuando tienes este análisis te sale un diagnóstico y oye, pues mira, si hay gente que puede comprarme este producto o no hay tanta gente, o mira el target de cliente que me compra este producto. O sea, este análisis es un poco si puede haber mercado o no. Claro, aquí se tiene, en el análisis se tenemos que gastar mucho tiempo, o sea, y buscar información de todos los canales posibles para ponerlo encima de la mesa y después que salga un diagnóstico claro, ¿no? Y después con este diagnóstico ya sabes si el camino pues es el correcto o no es el correcto, ¿no? Y dónde. Y muchas veces cuando hacemos este análisis de compañías, ¿no? Que sale un diagnóstico, cambiamos el business plan, ¿no? Lo cambiamos de dirección porque, hostia, el análisis y el diagnóstico nos ha dado que, hostia, que el camino que íbamos a coger no es el correcto. No era el correcto y hay que cambiar el proyecto. O sea, que la respuesta sería análisis y diagnóstico, ¿no? Después este diagnóstico le va a sacar una estrategia a seguir, como que ya sabe cuál es el camino a seguir. La E es estrategia. Ajá. ¿Sí? La E es una estrategia digital, está claro, y aquí es donde entra, pues, planes de marketing digitales, de SEO, de SEM, de mail marketing, de todo lo que es el marketing digital, pero adaptado al diagnóstico que hemos sacado anteriormente. ¿Vale? O sea, el plan de marketing lo preparas con el análisis que tienes y con el diagnóstico que hemos sacado, ¿sí? Y después planes de social media, de redes sociales, o sea, claro, todo el mundo está en Facebook porque parece que si no estás en Facebook no eres nadie, pero hay muchísimos proyectos que no hace falta que estén en Facebook y podrían estar en Pinterest o en, yo que sé, en Instagram o en cualquier otra red social, ¿no? Ajá. Pues la estrategia esta digital nos da un plan de marketing de redes sociales destinado justamente a la persona que nos tiene que comprar, porque el diagnóstico y el análisis han dado ya este resultado. ¿Me explico? Y después la I es la implementación, ¿no? Que es la puesta en marcha. O sea, oye, lo vamos a implementar, ¿no? ¿Qué es una implementación? Oye, aquí hay unos cuadros de mando, aquí hay, o sea, está todo bien definido, ¿vale? Para tener una métrica y un control, cuadros de mando, no solo de presupuesto, sino de financiación, o sea, de la inversión económica también, ¿no? O sea, como que vamos a implementar todo lo que hemos dicho, oye, pues vamos a controlarlo todo con esta implementación. Claro, muchos proyectos empiezan al revés, empiezan con implementarse. Lo primero que hace un proyecto es abrirse todas las cuentas en todas las redes sociales, ¿no? Hostia, pero vas a estar en todas, no lo sé, pero yo ya tengo las cuentas abiertas. Yo las tengo ahí y a ver si entra alguien por algún lado, ¿no? Claro, lo importante no es implementar sin saber la estrategia. O sea, primero es análisis, diagnóstico, y del diagnóstico sale la estrategia y después la implementación. O sea, a la pregunta, ¿no? Del estudio este de negocio, de la estrategia esta. Primero la A, después la E y después la I, ¿no? Esta sería mi respuesta. Has comentado que, bueno, que estabas llevando dos grandes empresas que estaban en el mundo offline y que las queríais pasar al mundo online. Para una e-commerce, para una tienda física de barrio o que, bueno, que tenga un poquito así de mercado, ¿es fácil pasar del offline al online? No, fácil no, pero es cuestión de tiempo, o sea, es cuestión de tiempo. El offline, cuando hay tienda física, yo siempre digo, a mí me han catalogado, como has dicho, experto, y esto no me gusta, ¿no? Pero yo siempre digo que soy tender. Ya lo he dicho al principio, sí, que era una palabra que te ponía los pelos de punta, porque lo he escuchado alguna vez. Yo siempre digo que soy tendero, ¿no? O sea, yo soy boutique en catalán, ¿no? Tendero. Sí. O sea, yo he nacido detrás de un mostrador y he adaptado mi tienda física al mundo del comercio electrónico en el 2003 y he adaptado pues todo el espacio offline al online desde hace años. Yo creo que el secreto de estas tiendas es el omnichannel, ¿no? La omnicanalidad. O sea, no van a desaparecer si se adaptan a la tecnología. O sea, las tiendas físicas tienen que adaptarse a la tecnología. O sea, que recomienda sí o sí tienda online. Sí. O sea, la tienda online es una rama de la tienda física, pero la física tiene que estar adaptada a la tecnología, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo muy claro, o sea, hace un año y pico fuimos a cenar a un buen restaurante con mi mujer y mi hijo de 10 años a celebrar pues una fecha muy muy importante para nosotros. Una fecha concreta. Sí, a cenar a un buen restaurante, esos que solo vas una vez a la vida, ¿no? Sí, aquello que dices, venga, vamos a tirar la casa por la ventana y... Sí. Y mi hijo de 10 años que lleva un smartphone y que con conexión a internet y que tiene Twitter y que tiene Facebook y está conectado y con la formación adecuada que le he dado yo como padre, ¿no? Lo primero que hace cuando entra en un negocio offline es preguntarle a la persona que está detrás del mostrador si tienen wifi, ¿no? Porque él tiene su smartphone, pero tiene los datos que tiene, o sea, y él sabe que como que siempre está mirando el YouTube y tal, pues se carga los datos, ¿no? Y siempre busca red wifi. Este restaurante no tenía wifi, ¿no? Bueno, nos sentamos, cenamos como Los Ángeles, o sea, de verdad. Y salimos de eso contentos del restaurante, de la cena, del trato, de todo. O sea, un 10 para todo eso, ¿no? Cuando le pregunto a mi hijo cómo te ha ido la cena, ¿te ha gustado venir aquí? Dice, no me ha gustado nada, ¿no? Y, hostia, ¿por qué? Porque no tenían wifi, ¿no? O sea, la experiencia del chaval en un restaurante de estas categorías, de esta categoría, o sea de esta categoría o de otra, me es igual la categoría del restaurante, fue negativa porque no tenían wifi. Que es un poco lo que comentabas tú del cliente este digital, ¿no? Que del 2000... El 2020 las tiendas físicas serán showrooms, o sea, serán showroom la mayoría de tiendas, dicen los estudios. Sí, de exposición, de los productos. Pero la tecnología se tiene que meter dentro de estas tiendas físicas, ¿no? O sea, un restaurante tiene que ofrecer wifi. Y después hay estrategias como restaurante para, oye, quedarte los datos del tío que se conecta a la wifi y después, o sea, con una estrategia de mail marketing puedes ofrecerle volver al restaurante. O sea, juega con esto, ¿no? O sea, esto es un ejemplo muy concreto de restaurantes, pero las tiendas físicas les pasa lo mismo, ¿no? La tecnología para mí es pieza clave, ¿no? Y ver tu tienda de barrio, digamos, entre comillas y con todos los respetos, en Facebook haciendo un buen trabajo, hostia, pues tú que compras allí y, oye, pues le das a me gusta, lo compartes porque tú compras allí. ¿No? O sea, las redes sociales no es de grandes compañías, también es de los pequeños, ¿no? Y esta es la gran oportunidad que tiene el retail, como le llamamos, para adaptarse a esto, a las nuevas tecnologías, ¿no? Al mundo digital. Exactamente. ¿Qué fallos se suelen cometer cuando uno inicia un e-commerce? Los más frecuentes, los que tú dices, bueno, es que estos fallos los comete todo el mundo. Bueno, uno de los fallos que cometen muchos es pensar que van a vender enseguida. O sea, típico. No tienen paciencia, la verdad, ¿eh? O sea, le damos al interruptor, hemos salido hoy, ya, hoy tenemos el e-commerce en marcha y se piensan que hoy llegará un pedido. No, es que no llegará nada de pedidos. O sea, y durante meses, si no trabajas la estrategia, no van a llegar pedidos. Y muchos abandonan, ¿no? O sea, abandonan durante estos, yo creo que ahora a día de hoy está entre 12 y 16 meses. Que si no hacen un buen trabajo lo pueden reducir a 6-8 meses, pero durante estos meses no van a tener pedidos. Pues no abandones en este momento, porque hostia, y este es uno de los fallos que cometen, ¿no? Pensarse que esto les va a salir a salvar la vida, ¿no? Yo siempre digo que bueno, es que mi discurso es un poco raro, ¿no? Comparado con la gente que habla de e-commerce, ¿no? Es lo que comentabas tú al principio, hay que ser diferente. Pero yo siempre digo que para emprender deben saber primero de todo cuánto dinero les va a costar. ¿Cuánto dinero? La gente empieza por al revés. O sea, para mí es cuánto me va a costar realizar el cómo lo voy a hacer. Sí, el cómo para mí son los planes de marketing y las redes sociales, ¿no? Y los planes estos que decíamos antes, ¿no? Sí. Para llegar a quién, Este sería el tercer punto, ¿no? La gente no sabe, el fallo que cometen es que no saben a quién va dirigido su producto. Sí, que abrimos y abrimos a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Hay no, que, o hay sea, que dirigirte. Oye, exactamente, focaliza, oye, pues tus clientes son de esta edad y de este sexo, por decir algo, no sé. Exacto. O sea, no saben a quién va dirigido, se piensan que esto va dirigido a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. En cuarto punto, sin olvidar en cuánto tiempo voy a conseguir un resultado, ¿no? Esto también es un fallo, yo quiero resultados hoy o mañana, no, vas a necesitar un tiempo para conseguir, ¿no? Y para conseguir el qué quieres conseguir, ¿no? Vender o ganar dinero, ¿no? Ajá. O sea, fíjate que el discurso está totalmente al revés, o sea, yo digo cuánto me costará realizar el cómo para llegar a quién, sin olvidar el cuánto para conseguir qué. Ajá. La gente que emprende en el mundo de internet empiezan para conseguir qué, voy a ganar dinero, es lo primero que dice, quiero vender por internet para ganar dinero, no, me estás diciendo el qué. No me estás diciendo cómo lo vas a hacer, a quién va dirigido y cuánto te costará. Que es lo primero que tenemos que definir. Que es lo primero que tienes que definir, ¿no? Aquí es donde se cometen muchísimos fallos en el e-commerce, ¿no? Ajá. Porque esta burbuja, entre comillas, que hablábamos antes, está sí. empujando a muchos emprendedores a empezar, que yo no digo que no empiecen, pero que empiecen, o sea, teniendo claro muy bien estos puntos, ¿no? Porque si no, yo siempre les digo a mí, yo tengo clientes o posibles clientes que están en la puerta de mi casa, ¿no? De mi empresa, que quieren que nosotros realicemos su proyecto, les digo que no, ¿no? Porque no veo claro el proyecto. Y les digo por tres motivos. Primero, porque no quiero hacer perder el tiempo a mi equipo. O sea, no puedo hacer perder el tiempo a mi equipo en proyectos que no veo muy claros. Segundo, que no quiero que pierdan ellos la pasta. O sea, ¿por qué? Porque esto les va a costar un dinero. Y tercero, no quiero perder la reputación, ¿no? Claro, hostia, cuando les dices esto, se ponen casi a llorar, ¿no? Hostia, ¿por qué me dices esto? Hostia, porque estás mirando el proyecto al revés. O sea, estás empezando por abajo cuando tienes que empezar por arriba. O sea, y este es uno de los fallos que cometen algunos emprendedores, algunos proyectos, ¿eh? Que no quiere decir que no sean buenos proyectos, ¿eh? Por eso siempre les envío al banco, ¿no? Al banco, banco pensar. A pensar un poco más, ¿eh? Y a darle más vueltas de tuerca a estos proyectos, ¿no? Ajá, perfecto. Has comentado un poco el tema del cuánto me va a costar. ¿Tú cuánto crees, con tu experiencia un poco, qué inversión es necesaria para crear una e-commerce? ¿Qué inversión mínima podríamos empezar ya a montar algo un poquito en condiciones? Porque muchas veces la impresión que tiene mucha gente es, bueno, pues me descargo un PrestaShop, subo productos y, bueno, con 200, 300 euros entre el hosting y alguna campaña de AdWords, ya puedo empezar a vender. Es difícil de contestar esta pregunta. Es una pregunta que me hacen muy a menudo cuando doy clases y conferencias de e-commerce, ¿no? Uh-huh. Cuando tienes debajo, como oyente, pues emprendedores o gente que quiere empezar en el mundo de internet. Es difícil contestarla para todos. O sea, hay proyectos que valen 2.000 y hay proyectos que valen 100.000, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque habrá, sí que hay softwares estándares para vender productos estándares o normales, y uh-huh. esto es un proyecto normal, pero si nuestro proyecto es disruptivo y es diferente, necesitaremos programarle algo que no tienen los otros proyectos, ¿no? Y esta tecnología es lo que realmente conectar o programar unos módulos que hagan diferente este e-commerce es lo que vale dinero. Y es cuando de un cualquier tipo de software le programamos un módulo disruptivo, es lo que encarece el proyecto. O sea, hay un abanico. Para mí el abanico está entre 2.000 y 10.000, ¿no? Pero, vale. Claro, o sea... Bueno, tenemos ahí algo para empezar, tenemos una base. Sí, o sea un PrestaShop o un Magento, no sé, pues, bueno, normal, pues será, pues, sin nada, o sea, algo sí, básico. O sea... claro, el software es gratis, o sea, vas y te lo descargas, pero después tienes que diseñarlo, tienes que maquetarlo, tienes que ponerle las pasarelas, y esto es lo que vale dinero. O conoces tú un poquito cómo funciona, o ya tienes que hacer que alguien te lo haga. Yo siempre digo que un proyecto de e-commerce necesita partners, es uno de los 10 puntos para mí. Yo tengo 10 puntos claves, ¿no? para empezar en el mundo del e-commerce, ¿no? Ajá. Que son los 10 puntos que siempre abro, ¿no? Que hablo siempre. El primero es el producto, como decíamos antes, que tenga unos beneficios. El segundo es, de este producto vamos a generar branding, o sea, una marca, una marca personal, ¿no? Que tenga una reputación online. Que te conozcan, que asocien esa marca con tu producto. Claro, si lanzas el e-commerce pero no tienes marca, no hablas, y, hostia, no. O sea, lo importante es la marca, ¿no? Ajá. Después, el tercer punto son los partners. O sea, los partners. Si nosotros nos dedicamos y entendemos de producto y somos del sector que sea, o sea, yo siempre he dicho, yo soy ferretero, o sea, yo de tecnología no tengo ni idea, ¿no? Tienes conocimientos, pero los básicos, ¿no? Yo soy ferretero. Por eso, para mí, los partners, hay cuatro partners claves cuando no sabes de esto, ¿no? Que es, el primer partner es un partner tecnológico, o sea, una empresa que sepa trabajar esta tecnología. El segundo partner es un partner logístico, que, o sea, el mundo del e-commerce tiene, para mí el gran reto está en la logística a día de hoy, ¿no? Es la siguiente pregunta que te iba a hacer, al nivel logístico. Después, el tercer partner es un partner profesional. ¿Qué es un partner profesional para mí? El secreto de Internet no es vender, sino es saber comprar muchas veces, ¿no? Saber comprar bien. Si compras mal, ya, hostia, el precio que vas a ofrecer pues ya no es el correcto, ¿no? Partner profesional para mí es una central de compras, un grupo, una cooperativa, un grupo de compras. Si somos fabricantes de productos, pues aquí este partner no lo necesitamos, ¿no? Pero necesitamos trabajar bien pues el proceso de los proveedores. O sea, exactamente. Ajá. Y después el cuarto partner es el abogado digital, ¿no? O ponte un abogado digital en tu e-commerce, ¿no? Porque importante. Internet habla otro idioma y hay muchísimos e-commerce que no cumplen las leyes legales, ¿no? Ni de cookies, ni de nada. O sea, tú vas navegando y dices, hostia, este e-commerce lo podríamos, de los 85.000 que hay, seguramente podríamos cerrar muchísimos, ¿no? Porque realmente no cumplen con los avisos legales, condiciones de uso, etcétera, etcétera, etcétera. Devoluciones, etcétera, etcétera. Este sería el tercer punto de los 10, ¿no? Después, si quieres, hablamos de logística o te digo los otros, ¿no? O sea, los otros. Sí, sí, coméntalos. Sí. Pues mira, el siguiente es objetivos, ¿no? Objetivos claros y concretos, ¿no? O sea, pero la gente marca objetivos al revés, o sea, coge el pasado, lo llevan a presente y ponen cuatro variables y lo llevan a futuro, ¿no? O sea, muchas compañías hacen esto. El año pasado facturamos X, este año, mira, vamos a facturar Y, el año que viene objetivos X más Y. No, esto son previsiones, no son objetivos. Objetivos totalmente al revés. Va a futuro, lo lleva a presente. Y dicen, mira, oye, dentro de un año quiero estar allí vendiendo en ese país o en esa zona o vendiendo este producto o lo que sea. Llevan al futuro, al presente, ¿no? Y preparan un plan de acción. O sea, un poquito es a dónde quiero llegar y qué es lo que tengo que hacer ahora mismo para llegar a ese punto. Correcto. O sea, ¿qué quiero? ¿Dónde quiero llegar? ¿Allá? Muy bien. ¿Llegar allí qué me supone? Llevas el futuro al presente, preparas un plan de acción adecuado. Y trabajas sobre ello. Exactamente. Un plan de acción adecuado a tus posibilidades reales. Ojo la coletilla, que también es importante. Y después disciplina para aplicarlo y te das el tiempo justo y necesario para conseguirlo, ¿no? Y es esto. Pues otro punto es el cambio de chip, ¿no? O sea, tenemos que cambiar el chip. No somos digitales, nos tenemos que adaptar a una mentalidad digital, o sea, pensar en digital, métodos digitales, ¿no? El otro día recibimos nosotros un fax, ¿no? Un fax de un proveedor que decía, tomen nota del nuevo correo electrónico. O sea, error, eso ya no existe. O sea, ya. Claro, esto no es un método digital, ¿no? Era un proveedor, ¿eh? Pero claro, si actúas así con tus clientes, poco. Y sobre todo, pues, cambio de mentalidad en la comunicación. La comunicación es digital, ¿no? Es 2.0, para eso están las redes, ¿no? Que son medios de comunicación. Y otro punto importante es la organización y la disciplina, ¿no? O sea, el Internet dispersa muchísimo. O sea, te vas al canal YouTube a colgar un vídeo y llevas una hora viendo vídeos y todavía no has colgado el que ibas a colgar, ¿no? O te vas a Facebook a colgar algo y llevas una hora viendo la vecina y todavía no has... Exacto, o sea, te distrae bastante. Por eso la organización y la disciplina es importante. Ajá. Otro punto es la promoción y comunicación de tus servicios, de tu producto, de tu empresa, ¿no? O sea, tenemos redes sociales para aburrir y para promocionar y comunicar, pero pensando en el marketing digital actual, ¿no? El emocional, ¿eh? No es un marketing como era antes, ¿no? Que yo, sino eres tú como consumidor, ¿no? Y tenemos que promocionar y comunicar, ¿no? Otro punto es la atención al cliente. Esta atención al cliente, o sea, no nos olvidemos porque estemos en Internet, o sea, la atención al cliente tiene que estar más que nunca, ¿no? Y es importantísimo. Pero claro, vas muchas veces a un e-commerce y buscas el correo electrónico para enviarles un correo electrónico y no lo encuentras en ningún sitio, ¿no? O sí, un teléfono para conectarte y no están, ¿no? Digo, hostia, pues esto no es... Vamos mal así. Sí. Después ya el noveno es analizarlo. Yo siempre digo que si no puedes analizarlo, no podrás... si no puedes medirlo, no podrás mejorarlo, ¿no? O sea, tenemos que medirlo para poder mejorarlo, porque Internet es de rápidos o lentos, como decíamos antes, ¿no? Bueno, pero una de las ventajas que tiene Internet un poco es la posibilidad que nos da de poder medir absolutamente todo, ¿no? Claro. Muchas cosas. Sí, sí. Y es importante, a partir de esa medición, pues ya empezar a tomar acciones sobre una cosa u otra. Sí, pero para medir necesitas dedicarle muchas horas también. Exacto, sí. Como decíamos, era un ladrón de horas. Exacto. Y es un círculo pues que se va cerrando al cabo de los meses que un proyecto arranca, ¿no? Uh-huh. Y el décimo punto es la fidelización, ¿no? O sea, fidelizar al cliente. O sea, este es para mí el décimo punto de los 10 que necesita un proyecto antes de iniciarse, ¿no? Sí, porque captar un cliente, yo muchas veces lo he comentado en algún episodio, que bueno, puede ser relativamente fácil, ¿no?, captarlo, y otra cosa es la fidelización de ese cliente. Claro. O sea, mantenerlo. Eso es lo que realmente es lo que cuesta. Yo siempre hablo de la gente dice, yo quiero vender. Sí, o sea, para mí una venta, sea de internet o sea offline, me es igual. Sí, sí. Es un mal negocio. O sea, una venta es un mal negocio. Cuando tienes un cliente que te ha comprado dos veces, ya pasa a ser un cliente. La gente dice, oye, tengo clientes, tú, este tío me ha comprado 2, 3, 4 o 10 veces. Cuando tienes clientes es que, bueno, has cumplido las expectativas que ese señor tenía hacia ti. O sea, yo no quiero ni una venta ni clientes, yo quiero apóstoles, ¿no? Para mí un apóstol puede ser que solo te compre una vez, pero ha superado las expectativas que tenía él hacia ti. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, cuando tú superas las expectativas, cuando compras en un sitio y, hostia, no me esperaba que me trataran así, no me esperaba que lo que sea, es que has superado las expectativas. Y puede ser que ese señor solo te compre una vez. Ahora, el día de Navidad te está hablando de ti. ¿Me entiendes? Ajá. Importante. Cada día. Y esto es para mí el mundo de las ventas. O sea, para mí vender off-on es persuadir a alguien que haga algo que no tenía pensado hacer. Esto es vender, o sea, es persuadir a alguien que haga algo que no tenía pensado hacer, ¿no? Claro, si no haces nada para que te compren y te compran, es que no estás vendiendo, te están comprando, ¿no? Es la gran diferencia, ¿no? Bueno, yo alguna vez lo he dicho, que no hay que vender productos, sino lo que hay que es vender experiencias, ¿no? Correcto. Es lo que está buscando ahora a día de hoy el usuario, ¿no? Experiencias, sí, sí, para después compartirlas. O sea, exacto. Encima nos está ayudando a hacer publicidad, entre comillas. Y que es un poco lo que antes existía, que era el boca a boca, pues ahora con las redes sociales aún es mucho mayor, ¿no? El boca correcto. A boca este es a través de las redes sociales, de que, oye, mira dónde he comprado, mira lo que me han traído, mira qué envoltorio, no sé, qué atención al cliente he tenido luego, que me han llamado, que me han enviado una postal, etcétera, etcétera. Sí. La gente dice, es que cuando hay un impacto negativo, cuando hay una interacción entre un cliente y un comprador y un vendedor, o sea, un comprador-vendedor, hay un impacto negativo, el comprador siempre lo difundirá, sí, cuando hay un impacto negativo también, pero cuando hay un buen impacto positivo, o sea, cuando hay una experiencia brutal, también lo dice. Exacto, o sea, sí. O sea, también lo dice. Y a veces ves comentarios de gente, hostia, es que lo que sea, ¿no? Es un comentario positivo. O sea, este es el objetivo de un e-commerce o de una tienda física también, ¿eh? O sea, que el cliente se sienta. Hay una frase que se usa mucho, que es: trata al cliente como te gustaría que te trataran a ti, ¿eh? Exacto. O sea, esto es lo que hemos dicho toda la vida, y para mí es todo al revés. Como que soy anormal, para mí es al revés, ¿no? O sea, trata al cliente como le gustaría que le trataran a él, no a ti. Exacto. Yo no puedo tratar a un cliente como me gustaría que me trataran a mí, porque a mí me gusta que me traten de una manera, pero ese cliente es totalmente diferente a mí y quiere que le trate de otra manera. El secreto es conocer a estos clientes, ¿no? Y no tenemos la información correcta del cliente, ¿no? O sea, no sabemos cómo piensa, cómo actúa, qué quiere, qué experiencias quiere vivir. O sea, el secreto de un e-commerce, de un proyecto, es saber precisamente eso, conocer al 100% al cliente, sus gustos, sus pasiones, y poderlo captar de esa forma, ¿no? Correcto, y personalizarle los mensajes. Exacto. O sea, es donde el omnichannel que decíamos antes entra con fuerza, ¿no? O sea, es igual donde estés, si está en una tienda física, una online o está en el metro, es igual. El mensaje de una marca rompe los canales y el mensaje es personalizado y para él, ¿no? Y, oye, tú, fulanito de tal, toma, el mensaje que quieres recibir, ¿no? Ajá. Y esto el cliente a día de hoy, ¿eh? Mañana veremos, porque Internet cambia muy rápido, sí, pero a día de hoy es una tendencia, ¿no? Y son los usuarios que han puesto encima de la mesa unas tendencias como el ropo, ¿no? O sea, busco información por internet y me voy a una tienda física a comprarlo, ¿no? El showrooming, que es todo lo revés, ¿no? Voy a la tienda física, me pruebo el producto y después me voy a internet a buscarlo, ¿no? Me voy a casa o cuando estoy en el mismo bueno, en la misma tienda, sí, en la sí, misma sí, tienda, el vestuario. En el móvil lo compra, ¿no? Esto es el showrooming, pero claro, después tendencias como el Solomó, ¿no? O sea, también social, local, móvil. Esto son tendencias que el usuario ha puesto encima de la mesa y los proyectos de emprendedores, las tiendas físicas, los e-commerce, todo el mundo, toda la familia de internet tiene que adaptarse a estas tendencias. Ajá. Que son tendencias, que no son modas, las modas son pasajeras, la tendencia ha venido para quedarse, ¿no? Ajá. Hemos comentado también un poco al principio de esta última pregunta el tema de logística, cuando has dicho los 10 sí. puntos de los partners. Sí. ¿Cómo lo ves en España? ¿Están los partners logísticos preparados para este modelo de negocio, para las e-commerce, o aún nos falta algún camino por recorrer? Hoy a día de hoy puedo decir que sí, ya. O sea, ya están asentados. Sí, hay varias empresas, no todas, pero hay muchas empresas de logística que se han puesto las pilas de los últimos año y medio, dos años para atrás, que han visto que el mundo del comercio electrónico era un modelo de negocio para ellos importante y que mueve mucho dinero, y han adaptado sus compañías de transporte, porque son empresas de transporte, a lo que es la mensajería urgente, ¿no? O sea, a lo que es el envío rápido, entrega inmediata, exactamente, de un producto, ¿no? Ajá. Y a día de hoy pues hay empresas que están haciendo ya una gran labor, y por suerte para todos los e-commerce, porque tengo miles de anécdotas del 2003 al 2007-2008 de mi proyecto personal, que era de risa, ¿no? Y a día de hoy esto ya no está pasando. Hay entregas, un tanto por ciento muy elevado de entregas a la primera, no hay roturas, no hay, bueno, hay, realmente se están poniendo las pilas. Puede ser que falte un apretón de tuercas más. Pero bueno, yo creo que vamos todos bien encaminados a día de hoy, sí. Ajá. Y ya por último, ¿qué opinas del modelo del dropshipping? El dropshipping está muy bien, está muy de moda, pero para mí, yo hago una clase de 4 horas, hablando sobre logística y e-commerce, y hablo del dropshipping. El dropshipping está muy bien dependiendo de qué sectores y de los proveedores, ¿no? Ajá. Yo tengo proyectos que hacen dropshipping en un sector en concreto que está saliendo muy rentable para todos, ¿no? Uh-huh. Pero hay sectores que no, ¿no? Pero, o sea, que hay que hacer un buen estudio. Exactamente, es la A, ¿no? Que hablábamos del análisis. Ajá. Que salía un diagnóstico, es aquí, ¿no? El hecho es que yo siempre digo que si el dropshipping no es un modelo interesante para tu producto, para tu proyecto, estudies la forma de la logística cruzada, que se le llama. Uh-huh. La cruzada es igual, o sea, el dropshipping es cliente, nosotros y el fabricante, ¿no? O un dropshipper, ¿no? Sí. O sea, son tres actores, ¿no? El cliente te compra a ti como e-commerce, tú le dices al fabricante o al distribuidor o al quien sea que le envíe directamente al cliente, ¿no? Uh-huh. Y así el paquete, pues, perdón, no ganamos tiempo, ¿no? La cruzada es lo mismo, pero en vez de que sea el fabricante que envíe con su transporte al cliente, tú entra dentro del fabricante tu agencia de transporte. Ajá, vale. Vale, ya somos 4 aquí, por eso es una cruzada, porque ya se cruza aquí un transportista o una empresa de logística que es la nuestra, que uh-huh. nosotros controlamos el envío, ¿vale? Seguramente tenemos mejores precios para poder enviar con esta agencia. O sea, hay muchos, y para mí la cruzada es mucho mejor en muchos sectores que no el dropshipping. Ajá. Perfecto. Bueno, pues ya por último, Lluís, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, en cualquier red social, estoy en más de 15 redes sociales, en mi blog personal, en lluisserra.com, y si no, en Twitter, que es una... Yo tengo 3 pasiones. La primera pasión es la ferretería, me encanta el mundo de la ferretería. La segunda pasión es el comercio electrónico, y la tercera es Twitter, ¿no? Me apasiona Twitter como red social, creo que es una red social que cuando estemos todos activos, pues cambiará el mundo, si no lo está haciendo ya, ¿no? La sociedad. Ajá. Bueno, es una red social que tiene la actualidad actualizada al momento, ¿no? Para mí, la actualidad actualizada al momento, ¿no? De hecho, ayer salió en Twitter la muerte de un personaje público muy famoso antes de que el hospital y salía una tangana. ¿Por qué? Porque Twitter va muy, muy rápido, ¿no? Es un buscador de noticias al momento. Exactamente. Para mí es el libro de reclamaciones del siglo XXI. Ajá. Es el típico libro de reclamaciones que tiene cualquier comercio. debajo del mostrador, pues ese es Twitter, ¿no? Y me apasiona. En Twitter me pueden encontrar, en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales. Si solo poner mi nombre, seguramente me encontrarán. Ajá, perfecto, Lluís. Pues ha sido todo un gran placer tenerte hoy en el programa de Emprendedor E-Commerce. Igualmente. Y comentar y hablar sobre este mundo del comercio online y poder trasladar tu experiencia a todos nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Solo deciros que, sobre todo, que no se olviden de ser felices, que esto es lo más importante. Importantísimo. De un proyecto, de un emprendedor. O sea, para mí un emprendedor es cuestión de que tengan un sueño. El sueño para mí es eso que no te deja dormir por la noche. Uh-huh. O sea, esto es un sueño, lo que no te deja dormir por la noche. Que tengan compromiso hacia ese sueño. El compromiso para mí es la disciplina, la dedicación. Que tengan actitud positiva, porque hay oportunidades. Es igual como esté la situación, hay oportunidades, y tienen que tener una actitud positiva y sobre todo que lo hagan el cuarto punto importantísimo, con mucha pasión, ¿no? Para mí la vida es pasión y el resto es una pausa, y por eso que no dejen de ser felices y que empiecen a emprender y a tenerlo claro. Importantísimo. Pues muchas gracias, Lluís. Gracias a vosotros, un placer. Muy bien, pues hasta aquí la masterclass de hoy. Espero que haya sido de vuestro interés y que hayáis aprendido mucho y además hayáis tomado buena nota de todo lo que nos ha comentado Lluís. Y nos reencontramos el próximo sábado con otro interesante invitado. ¿Quién será? Bueno, será otro experto. Conoceremos la historia de un emprendedor, un caso de éxito. Bueno, pues descúbrelo a través de las redes sociales. Te recuerdo que me puedes encontrar en Facebook, en Twitter y en Google+. Y también recuerda sobre todo de dar esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox para ayudar a que este programa escale posiciones y pueda llegar a mucha más gente interesada en el mundo del comercio online. Que pases un feliz fin de semana y que pase rápida la semanita para reencontrarnos el sábado que viene. Hasta entonces, adiós.